¿De dónde me suena esto? Buscando creer, queriendo encontrar, dudando después si todo vuelve a su lugar, midiendo partir, volviendo a enfrentar, en cada rincón, cada promesa. Por una vez, ¿qué puede ser eso para mí? Sé que puedo perder, errar es errar, por cada ilusión de este planeta material, burlando la fe, hablando de más, pidiendo seguir hacia la meta. ¿Qué puede ser si por una vez tengo para mí? Después, un vuelto quedó sobre la mesa y un millón al rayo del sol, pudiendo crear, esperando siempre. ¿Qué puede ser si por una vez? Lo que acabas de escuchar, estamos escuchando a H, lo que es un adelanto de Por un Tiempo, una larga duración que vamos conociendo en pequeñas cuotas. De hecho, hoy es día de lanzamiento de canciones nuevas. Sí, hola, buen día. Qué temprano que es. Tengo la voz tomada, ¿viste? Estamos todos, llegamos al viernes. Sí, así terrible, ligados. Terrible. Sí, ya es viernes. Sí, salió hoy el nuevo simple. Son tres temas nuevos en cuotas, como decís. Primero uno, este que escuchamos. Y ahora estos tres y ya después viene el disco. Ya viene el disco ya completo, viene, ¿no? El LD. Antes de meternos como lo musical, está bueno también contar un poco la modalidad con la cual pensaste la difusión de estas canciones, ¿no? Esto de ir sacando, sí, justamente como simples, de ir anunciándolo para las plataformas digitales, de ir pensando como una vida de cada canción, incluso hasta con portadas, ¿no? Poder, claro, pensarlo, sí, sí, de ese modo. Es un nuevo modo de pensar la distribución de la música, ¿no? Sí, también un poco lo charlábamos con la gente del sello Ultra Pop, que son los que hicieron la distribución digital. Yo había trabajado con ellos en mi disco anterior, Peatonal, y de la misma manera, aunque la distribución digital si bien fue hace 2 años, por ahí no estaba tan arraigada, por lo menos en Argentina, ¿no? En términos de, bueno, encontrarle la beta para empezar a trabajar la música sobre esa plataforma, sobre todo Spotify, que según las estadísticas es la plataforma más usada para escuchar música en el mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí los sellos se dan cuenta que hay una beta para profundizar, para trabajar. Entonces, esta idea de ir lanzando de a simples, bueno, permitía también esta cosa de tener siempre algo que contar, ¿no? Y no tirar todo de golpe, porque también hoy un disco, en los tiempos que vivimos, un disco de 10 temas, que es por un tiempo, yo ya te digo que el próximo lo voy a hacer de menos. Ya lo decidí. ¿Volvés al EP? Sí, sí, mirá, que yo estoy pensando 7, 8 temas, ¿no? Uh-huh. Hace poco Wilco sacó un disco de 7 temas, me parece sensacional. Uh-huh. Después sacó otro de 12, pero bueno. Y un disco de 10 temas, ¿viste? Hay que sentarse a escucharlo, ¿eh? En los días que corremos, que vivimos. Sí, no, seguro. Aparte es verdad que uno va escuchando como más suelto. ¿Te fijaste en Spotify con qué están relacionando tus canciones nuevas? No, porque a mí me la relaciona siempre con las músicas que tengo yo como usuario. Claro. Entonces no puedo verlo. Tendría que ver con otros usuarios. Es un buen estudio de mercado. ¿Y cómo venís notando la recepción de compartir la música de esta manera? ¿Un simple primero, 3 canciones ahora? Bien, en un principio funciona primero en un circuito más interno, ¿no? Más de la gente que ya está ahí pendiente de lo que uno hace, que apoya, que acompaña. Y después estoy recién... Vos pensás que hace menos de un mes que salió el primer simple. Y es poco tiempo. Como para empezar a que la música se vaya como asentando. Bueno, después con la ayuda de radios como esta, gente amiga que va como administrando en dosis la música para que otra gente nueva la vaya escuchando. Y bueno, hay que escucharlo. La música necesita, viste, una curación del oído primero, entrar y asentarse, legitimarse, ¿no? Uh-huh. Estas cosas ayudan a eso. De lo que venimos escuchando de este nuevo material hay un claro guiño a una historia del rock argentino, hay una sonoridad que tiene que ver con un rock argentino y de hecho vos decís como muy abiertamente lo que hago es rock urbano, claro, ¿no? De algún modo. Sí. ¿Te parece que lo de rock urbano está en la sonoridad o está más en una poética que tiene que ver con una psiquis más bien urbana? Sí, las dos cosas seguramente. Es algo que yo lo fui recogiendo de gente que escuchaba, más que no fue que tomé una decisión de decir, bueno, voy a llamar rock urbano a lo que hago como una definición urbana en tanto el sonido y la poética. O poética, a mí no me gusta hablar de poética en las letras de mis canciones, me parece como demasiado, pero bueno, en definitiva es eso. Hubo una devolución que fui recogiendo de... Esto es muy porteño, esto es muy urbano, acá hay un sonido muy claro del rock nacional, suena a Spinetta, suena a Soda Stereo. Cosas que yo quería sonar como los Beatles siempre, de toda la vida quise sonar como los Beatles, cuando dejé de querer sonar como Jimi Hendrix, ¿no? Quiero aclararlo. Hubo una época. Sí, una época que quise ser Jimi Hendrix. También quise ser Spinetta, después quise ser los Beatles, pero pensé que era más fácil, me di cuenta que no, era más difícil todavía. Y terminó saliendo lo que sale. No, porque en realidad uno es el resultado de lo que le sale, no de lo que quiere hacer. Entonces, ahí empecé a recoger esta idea de lo urbano, del sonido tan más arraigado en lo que es Buenos Aires, pero el rock generado en Buenos Aires, porque, qué sé yo, en el disco anterior y en el anterior, en el EP primero, yo usé un bandoneón en un par de temas, por ejemplo. Que uno escucha el bandoneón y dice, bueno, Buenos Aires, tango, ¿no? Uh-huh. En esta vez quería volver a usar un bandoneón y Pelu Romero, el productor artístico, me recomendó que no. Me insistió que no. Y en el tema donde yo quería poner un bandoneón, terminamos metiendo un oboe. Mira. Entonces quedó una cosa, bueno, ahí sí más bitlera, ¿no? Terminó un sonido completamente diferente a lo que yo originalmente pensaba, que es una especie, es una canción que no está todavía, va a estar cuando salga el disco. Una canción acústica, de muy íntima, con guitarra sola. Y ahí aparece... Yo quería hacer un color más candombero y termina apareciendo una cosa, canción más bitlera, ¿no? Entonces, vuelvo, no tanto por el sonido, por ejemplo, en este caso del bandoneón de discos anteriores, sino por... No sé qué es. Debe ser algo que está dentro, ¿no? Mm. Lo que uno ha mamado tantas veces, tantos años. Y sale, aflora. A la vez hay una mirada, me parece, que dialoga con distintas épocas del rock argentino. Con uno muy contemporáneo, porque uno puede escuchar tranquilamente tus canciones y entender que hay algo que está sucediendo ahora en ese sonido. Pero también la base un poco de piano y batería y guitarra eléctrica lleva muy a Fito y a Charlie, digamos. Que es algo que no se está usando tanto ahora en el rock argentino. Sí, es verdad. Es cierto. Vos sabés que está bueno lo que decís, porque me ayuda a pensarlo, ¿no? Yo escucho... Uno está en este proceso, ¿no? Y entonces escucha todo lo que sale, escucha las radios, todo, dice, mira esto. Y escucha muchas guitarras, mucha guitarra. Muy comprimido también, ¿no? Comprimido, muy adelante, muy al frente, que estas eran discusiones de criterios de sonido que teníamos en el momento de la mezcla, ¿no? De dónde, en qué nivel poner las guitarras. Yo soy guitarrista, ¿no? Para mí la guitarra es como el instrumento más importante. Y en muchos temas, en este disco, el piano cobra un protagonismo hasta, si se quiere, mayor que la guitarra. En eso, para mí, cuando aparece el solo de guitarra, se muere todo lo demás, ¿no? Porque ya está, el solo es protagónico. Pero hay hasta campanas en ese solo de guitarra. Y entonces, el piano aparece ahí en un plano diferente. Y es cierto que no se está usando. Claro, yo no lo estaba asociando. Yo decía, ¿por qué hay tanta guitarra en todo lo que escucho? Claro, porque no se está usando el piano. Esa sería la respuesta. Y ahí aparece... Fueron dos razones. Una, sí, esta búsqueda del sonido. Yo estaba como muy obsesionado con Bicicleta, ¿no? Así que es antiguo, ¿no? Pero bueno, uno escucha el disco Bicicleta de Serú Girán. Es una buena obsesión. Y es como una cosa que te parte la cabeza. Es increíble cómo suena, cómo está grabado, cómo está tocado. Bueno, obviamente, ¿no? Como en momento cúlmine, si se quiere, de Charlie como instrumentista. Que abre con Los Jóvenes de Ayer, ¿no? Sí, con ese solo de piano larguísimo. Claro. Antirradiofónico total. Sí. Pero fantástico. Y entonces eso fue por una vía, y por otra vía fue que yo venía tratando de armar un cuarteto con dos guitarras, o sea, una guitarra de apoyo a mí, que pudiera ser primera guitarra, digamos, no que yo me hago el Guitar Hero ni nada, y el bajo y la batería, la base clásica de rock, pero no conseguía un guitarrista estable. Y tenía un amigo y colaborador que fue quien grabó, que es Marcelo Torrieri, que toca el piano, pianista y guitarrista y además cantante, gran músico, que lo empecé a convencer de que se fuera sumando con el piano para reemplazar algunas guitarras. Y esto viene pasando hace dos, casi tres años. Entonces, cuando llegó el momento de la grabación de este disco, dije, bueno, quiero reproducir ese sonido. ¿Sabés quién está también en esa búsqueda sonora? Que creo que son amigos porque ha participado en algún disco tuyo, Martín Elizalde. Claro. En el claro. Piano rockero. Él toca el piano, él es pianista. Uh-huh. Él directamente es pianista y hace, bueno, basa casi toda su música sobre el piano, ¿no? Yo compongo con la guitarra, pienso los temas desde la guitarra, después aparece el piano, ¿no? El piano aparece como ya cuando ya está toda la idea construida de la canción desde la guitarra. De hecho, la guitarra está aquí en el estudio para compartir algunas canciones en vivo. Estamos con H hablando de Por un Tiempo, este disco que vamos conociendo de canciones. Primero fue la canción que escuchábamos hace un rato, Eso para mí. Hoy se conocieron tres canciones más en plataformas digitales y se va a conocer muy pronto el disco completo. El 23 de junio es la presentación en Libario, Julián Álvarez 13:15, para poder escuchar allí todo este nuevo material. Así es. También lo pueden buscar al hombre como Cristian Bojanovski, basando en sus roles como escritor y periodista también, van a encontrar otro material más allá de la vida musical de H, digamos. Así es. Ya que tiene la guitarra por aquí, ¿por qué no cerrar la semana con algo de música en vivo? Claro, claro. Bueno, esto, hay algo que puede pasar, ¿eh? Una desafinación. Por el cambio de clima, ¿viste? Vamos a chequear, porque si no... Qué bueno echarle la culpa al cambio climático, ¿no? De la afinación. ¿Pasa qué? Una guitarra con cuerdas de acero como esta está muy... depende mucho del clima, porque es fierro, ¿viste? Si baja la temperatura, se contrae, se sube. Si sube la temperatura, se expande, se baja el tono. Y en casa estaba con la calefacción. Salís a la calle, se enfría y hay que corregir, pero es un segundo. Paso, aprendemos a afinar en radio. Sí, sí. Si ustedes se acercan bien al parlante, van a ver. ¿Viste cuando...? Bueno, esto debía haber sido un poco más rápido, pero... Bueno, voy a tocar entonces una canción que está en el EP. En el EP. Bueno, ya estoy en formato EP. En el simple que salió hoy, Que lo pueden encontrar en Spotify como H, ponen H en Spotify en el buscador, y ya va a aparecer dos o tres opciones. Ahí hay uno que está, hay un joven, ese no soy yo, hay otro que está un muchacho ahí contra una pared. ¿Hay otro H? Con anteojitos, hay varios H. Vos pensás que Spotify es en todo el mundo. No, claro. Imaginate que H, yo acá en Argentina tengo registrada la marca H hace años, de hecho, en Sadaic, en ADI, en todas las instituciones, CAPIF, todas las instituciones de música que regulan las cuestiones de la música, estoy admitido y registrado como H. O sea que vos podés decir, pasé a H, a Sadaic, y Sadaic ya sabe que soy yo. Perfecto. Pero en el mundo hay muchos. Bueno, este tema se llama ¿Dónde vas a estar? Te vas a curar de jugar con la suerte. No siempre habrá un lugar donde no pueda verte. Tu tiempo dice más de vos. Nadie va a saber por qué estamos corriendo, ni por qué dejaste pasar tanto tiempo, ni cuánto va a durar esta noche de enero. Mañana sale el sol igual y nunca lo vas a ver. Si vuelve a florecer, y que si como está, sigue como está. Mañana sale el sol igual y nunca lo vas a ver. Si vuelve a florecer, que si como está, sigue como está. Y sé que ya no duerme el fuego esperándonos. Y sé quemándonos. ¿Dónde vas a estar si la suerte te fuera a dejar o ya no te encuentre? Sé que habrá un lugar y despierte, mañana sale el sol y nunca lo vas a ver. Si vuelve a florecer, y que si como está, sigue como está. Y sé que ya no duele el fuego urbano esperándonos, y sé sigue quemándonos. Gracias, Cristian, por la visita y por las canciones. Gracias a ustedes, ¿eh? Busquen H, entonces, por un tiempo se va conociendo de pequeñas dosis, y el 23 de junio se presenta en Libario, Julián Álvarez, 13:15. La mar en coche. Quitar lo ya quemado. Dar fuerza al fuego. Acción para que la llama se avive y dé más y mejor luz. Quitar lo que entorpece la quema. Impedir que se apague el fuego. Va. La mar en coche espabila. Llegada al mediodía en la Argentina toda, en un rato llega Sándwich aquí en 88.7 y en fmlatribu.com. Hoy en los controles, María Nyberger. En la producción general, Ariel Ica y Sájarov. redactando a la distancia noticias con fiebre y todo, Norman Flores, quien les habla con este